Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Flashdance, What a Feeling, un clásico de 1983, año en el que aún se hablaba del éxito de películas que tenían que ver con el baile como Fiebre de Sábado por la Noche o Fama, una canción también interpretada por Irene Cara. Con las dos, logró el Oscar a la mejor canción de una película. Y detrás de estos dos clásicos estaba el productor y compositor italiano Giorgio Moroder, padre de la música disco, quien hoy llega a los 80 años de edad. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, para que viajes al pasado sin necesidad de salir de casa. Les acompaña acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y vamos a seguir con otra canción donde estuvo la mano de Giorgio Moroder y con la cual logró nuevamente el premio Oscar, una canción de 1986 para la película Top Gun, donde brilló Tom Cruise con su personaje Maverick. Aquí está el grupo Berlín con Take My Breath Away. Take My Breath Away, de Berlín, una canción de la banda sonora de la película Top Gun, de 1986, que tendrá segunda parte, cuyo estreno, planeado inicialmente para el 24 de julio, fue postergado para el 23 de diciembre debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus. Giorgio Moroder, a quien tuvimos hace unos 5 años en Bogotá, está celebrando hoy 80 años de edad y estuvo detrás de esta icónica canción de Berlín. Y hoy también está de cumpleaños Roger Taylor, el baterista de Duran Duran, no el de Queen. Así que es un buen momento para escuchar esta canción con la que los británicos lograron alcanzar el número 3 en la lista de Billboard de 1982. Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Hungry Like the Wolf, de Duran Duran, grupo que, como muchos otros artistas, también se ha visto obligado a cancelar algunos de sus conciertos programados para esta temporada debido al coronavirus. Roger Taylor, batería de la banda, celebra hoy 60 años de edad. Y continuamos con uno de los tríos femeninos más vendedores de la década de los 90, las TLC, que lograron un gran éxito en 1999 con esta canción de su álbum Fan Mail, su tercer disco de estudio. TLC con No Scrubs. I'm No Scrubs, con TLC, el popular trío norteamericano de los 90, integrado por Tion T-Boss Watkins, que hoy llega a los 50 años de edad, Rosanda Chili Thomas y Lisa López, conocida como Left Eye, que murió en un accidente automovilístico en Honduras. Y hoy, en esta época de teletrabajo, celebraremos anticipadamente el Día del Trabajo con canciones relacionadas con oficios o trabajos. Y vamos a Australia, a la tierra de allá abajo, a la tierra de los canguros, para escuchar a Men at Work, una banda de rock australiana influenciada por el reggae de principios de los 80, que llegó al primer lugar en todo el mundo con este gran éxito llamado Down Under. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. For me, there's no one mentioned. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Thank you. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. La FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y continuaremos con canciones que tienen que ver con el trabajo a propósito del próximo 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, que está viviendo un impacto negativo por la actual pandemia. Muchos dicen que será el Día Mundial del Teletrabajo. Y comenzamos con la reina de la música disco, Donna Summer, con un himno de los años 80, una canción que cuenta la historia de una mujer que trabaja duro para ganar dinero. She Works Hard for the Money con Donna Summer. Money. So you She Works Hard for the Money, una canción de Donna Summer que habla de una camarera que tiene que desempeñar dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Está basado en un encuentro de la cantante con una empleada de un baño público llamada Onira, cuyo nombre aparece precisamente en la canción. Y seguimos con Dolly Parton, quien en esta canción, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos, se quejaba de los horarios laborales y la rutina esclavizante de muchos empleados trabajando de 9 a 5, 9 to 5, Dolly Parton. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough that's driving you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got you where they want you. There's a better life when you think about it, don't you? Nine to Five, con la cantante Dolly Parton, ícono de la música country en los Estados Unidos, que acaba de hacer un importante aporte de $1,000,000 para ayudar a financiar la investigación del coronavirus. Adicionalmente, Dolly Parton está leyendo libros infantiles en YouTube todos los jueves. Y vamos a seguir con otra de las grandes de los 80, la escocesa Sheena Easton, que mañana lunes llega a los 61 años de edad, y que en 1981 lanzó una canción con el mismo título de 9 to 5, así que en los Estados Unidos se le cambió el nombre para que no fuera asociada al éxito de Dolly Parton. La canción fue número uno en Estados Unidos e Inglaterra. Aquí está Sheena Easton con Morning Train. Together. Morning Train, un éxito de la cantante y actriz escocesa Sheena Easton, quien reconoció en el desaparecido Prince a una de las figuras importantes en su trayectoria. Hay que recordar que en 1984, Prince, bajo el seudónimo de Alexander Nevermind, escribió el tema Sugar Walls, precisamente para Sheena Easton. Y pasamos a otra canción de Prince. La escribió bajo el seudónimo de Christopher. La letra describe a una mujer que en medio de un sueño romántico se despierta un lunes, día de trabajo, y añora y desea que aún fuera domingo. Aquí están las Bangles con Manic Monday. Manic Monday, Las Bangles, con una canción de Prince que fue un gran éxito tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en 1986, alcanzando el número 2 en los dos países. Y seguimos con una canción de Michael Jackson de su disco de 1979, Off the Wall, el precursor de Thriller. Tal vez se trata de una de las canciones más rápidas y rítmicas del desaparecido rey del pop, donde habla de trabajar día y noche. Michael Jackson, Working Day and Night. Working. Happy Hour.